tus besos. No me dejes sin ti, vida mía. Ay, amor, por ti yo me muero, te lo juro, por todo.